veces que yo me he casado, me preguntan los amigos qué loca a mí me ha pasado. Cada día más gordito, y es que mi señora linda más se come bacalao. Bacalao salao, bacalao salao, bacalao salao, bacalao salao, el bacalao está salao. Bacalao salao, bacalao salao, bacalao salao. Ella se arregla, muy bien. Ella me canta a mí, también. Ella me baila. Ella me ríe, más de cocina no sabe nada. Bacalao salao, bacalao salao, bacalao salao, bacalao salao. Yo ya no puedo más, ¿por qué? Yo ya me encuentro hinchado, ¿por qué? Me paso todo el día tomando y comiendo, salao. Comiendo y tomando, salao. Cógeme la botella, cógeme la botella, cógeme la botella, porque la sé que estoy pasando, es demasiado para cualquiera.